Zapatear por el Mundo les presenta un reportaje sobre la Revolución Rumana de 1989, la más sangrienta revolución de los países del bloque comunista. En estos días de diciembre, recordamos de 1989, cuando fueron derrotados los dictadores comunistas Nicolae y Elena Ceausescu, acusados de genocidio y condenados a muerte el 25 de diciembre del 89. En la última década del comunismo en Rumanía, Ceausescu decide pagar la deuda externa a coste de la población. Por eso, racionaliza la comida, baja las temperaturas en los pisos y toda la producción interna era prácticamente para el exterior. Además, el pueblo sufría una fuerte represión del gobierno y de la policía secreta llamada Securitate, quienes vigilaban y encarcelaban a toda persona que estaba en contra de los valores del Partido Comunista. A continuación, vamos a escuchar una entrevista con Cornelia, de 83 años, que tuvo la oportunidad de conocer a Ceausescu en uno de esos congresos que organizaba el Partido Comunista. Ella nos cuenta cómo vivió la revolución desde un pueblo situado en el oeste del país, cerca de la ciudad donde empezó la revolución. Coméntanos un poco más sobre la revolución del 89. En la revolución del 89 me acuerdo de lo que escuchamos en la tele, que en Timișoara, en el oeste del país, la gente protestó, la gente salió en la calle, en la Plaza María, donde había un obispo que el partido quería trasladarlo en otra parte del país, y entonces los cristianos se reunieron ahí a protestar contra el traslado, se reunió mucha gente y empezaron a gritar por la primera vez: abajo el comunismo, bajo Ceausescu. Y entonces Ceausescu envió el ejército en la calle y murieron muchas personas. Por ejemplo, 17 cadáveres fueron trasladados a Bucarest y quemados para no saber que fueron disparados por el ejército. También escuchamos que los heridos fueron asesinados y quemados por el ejército. ¿Cómo vivieron en el pueblo la revolución? En el pueblo no fue nada especial, solamente que mirábamos en la tele como en las ciudades grandes la gente se reunía en las calles, y tampoco sabemos exactamente quién disparó a la gente. Se dice que el ejército, pero nadie sabe la verdad. Solamente sabemos de lo que escuchamos en la tele. También vimos que Ceausescu reunió a la gente el 22 de diciembre, a todos los trabajadores de las fábricas, para reunirlos y le prometió a la gente que van a mejorar el nivel de vida, que van a subir los sueldos. Sin embargo, en medio de la reunión escuchamos mucho ruido y la gente empezó a gritar de nuevo: abajo el comunismo, abajo Ceausescu, mientras que Elena Ceausescu gritaba: silencio, silencio. Pero la gente le tenía mucha hambre y entonces reventaron las puertas del palacio y entraron, porque ellos estaban en el balcón, pero los esposos Ceausescu se subieron al techo del edificio y se escaparon con helicóptero, mientras que la gente estaba escalando el edificio, pero no lograron atraparlo. Así que el helicóptero los llevó a Snagov, cerca de Bucarest, pero ahí aterrizó el helicóptero, pero algunos de los ministros que estaban con él se quedaron ahí, y parece que las fronteras estaban cerradas porque no podría salir del país. Así que cayó en mano del ejército, que llevó a los esposos Ceausescu en Târgoviște, donde se llevó a cabo el juicio. Y el ejército no nos dejaba escapar y les hicieron un juicio muy rápido, y todo el mundo estaba mirando el juicio que les hicieron. En el juicio se le inculparon por genocidio, porque no daba de comer al pueblo, pero él no quería contestar nada, pero le condenaron a la muerte y entonces los soldados los ataron, mientras que Elena Ceausescu gritaba, vosotros sois nuestros hijos, nosotros somos vuestros padres y así nos tratan. Y entonces vimos en la tele como 16 soldados dispararon contra los esposos Ceausescu. Y en la tele todo el mundo vio cómo los fusilaron. Ella se cayó de un lado, se veía mucha sangre, mientras que él, Ceausescu, cayó de rodilla y luego de espalda. Luego les llevaron un ataúd y los pusieron en un ataúd para enterrarle de una manera cristiana. Pero así como estaban vestidos y solamente con la presencia de los soldados y de algún cura que también pertenecía al partido. Mucha juventud murió en la revolución del 1989. La gente mayor se quedó en casa, mientras que la juventud, los jóvenes, salieron a la calle a gritar y a luchar por la libertad del país. Desde aquí les enviamos un saludo revolucionario para todo el auditorio de Radio Contrabanda en Barcelona y que huelga en la Ciudad de México.